Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión y bienvenidos a un nuevo directo con Luz Arnao. Hoy vamos a estar mirando qué pueden estar diciéndonos nuestros dolores en el día de hoy. Así que vamos a recibir ya a nuestra querida Luz, que está en pantalla con todos nosotros. Hola, bella, ¿cómo estás? Luz, parece que no te escuchamos, no sé si ha sucedido algo. Porque me he puesto en silencio. Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues mira, una parte de este directo, Luz, va a ser el cómo darle voz, ¿no? A nuestra, por supuesto, a nuestra persona. En el día de hoy, como decíamos, estábamos hablando del tema de los dolores. Así que vamos a recibir a toda la gente que ya se está conectando desde el chat y recordar que estamos abiertos a preguntas. Bueno, Luz, yo encantada de estar aquí contigo, de compartir un directo. Hace ya tiempo que no tenía la suerte de tener este espacio. Y me encantaría empezar por una pregunta muy básica, y es que me imagino que cada dolencia tiene un mensaje. Tú lo habrás visto muchísimo en consulta, diferentes personas que te llegan con jaquecas, como con dolores muy recurrentes, ¿no? Que todo el mundo puede llegar a tener, pero que no estamos viendo el trasfondo realmente o el síntoma que pueda estar detrás de esa dolencia. Al final, quiero que sepáis que los pensamientos condicionan los actos y los actos condicionan tu comportamiento, cómo te muestras ante la vida. Cuando tenemos dificultades a nivel del cuerpo, yo qué sé, pues imagínate que te duele una pierna, que no te funciona bien el hígado, cada uno de nuestros órganos se va a manifestar a través de nuestro cuerpo físico. Un pensamiento, una energía reiterada en el tiempo puede llegar a enfermarnos. Y a veces no es que te hayan hecho una maldición, que te hayan echado un mal de ojo, que te hayan puesto una vela negra. Muchas veces es por la carga emocional y energética que llevamos. Nuestra aura nos protege de todos estos ataques energéticos que tenemos durante el día, nos va protegiendo, pero al mismo tiempo nuestro campo energético también sufre un deterioro, por lo que cuando la enfermedad empieza a manifestarse es porque hay una anomalía energética que tienes en ti. Por eso es muy importante en estos momentos que vivimos ahora, en este momento que vive la humanidad, es súper importante el que estés al tanto de tus pensamientos. Vamos a vivir y estamos viviendo, y vamos a vivir momentos de duda, de inseguridad, en los que se nos va a crear mucha inseguridad, mucho miedo, mucha parálisis, por lo que ahí sí que tenemos que estar atentas y atentos a cómo gestionamos esta parte emocional. Por ejemplo, una persona que su hígado no esté funcionando bien, aparte de que puede tener un factor genético, o puede haber tenido una mala vida dándole un maltrato a ese órgano, descartando el factor genético y el maltrato al órgano, en el hígado acumulamos mucha, mucha rabia. En el hígado se acumula rabia, agresividad, ¿no? Imaginaos una persona que le dices, buf, estás de hígado. Quiere decir que está rabiosa, rabioso. El hígado nos está diciendo, oye, hay mucha ira en ti que si no la eliminas vas a enfermar. Ahora te doy un aviso. Y cuando el cuerpo avisa, avisa. Y si no le haces caso, te volverá a avisar. Y si ya no haces caso, obviamente, este órgano empezará a fallar. la vesícula, resentimiento. Que hay un momento que por una cuestión de edad se hacen piedras en la vesícula y se tiene que sacar, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de resentimiento has acumulado? Estas personas que tienen una situación en su vida en la que no se pueden desprender, una situación en su vida que no, de la que no saben cómo salir y están creando como ese resentimiento. Vivo con alguien que me ha hecho daño o trabajo con alguien que me ha hecho daño o no perdono. Ese punto del no perdón, del resentimiento, va a crear esas piedras en tu vesícula. Y probablemente con la edad y el tiempo te tengan que quitar la vesícula y ahí es un problema porque ya no vas a metabolizar las grasas sin la vesícula, ya no será lo mismo y tendrás que llevar una dieta alimenticia diferente. Los riñones, miedo, mucho miedo. Sobre todo, fijaros, los psiquiatras y psicólogos, en muchos estudios que se han hecho, sobre todo en estos últimos años, que ya habéis oído hablar de la microbiota, de todo esto que ahora os voy a hablar, lo que dicen y en estos estudios, y yo lo corroboro porque hablo con cientos de personas al año, personas que han tenido una infancia difícil, que han sentido sufrimiento en la infancia, tienen mucha más predisposición en la época ya de adulto a tener depresiones o a sufrir consecuencias en su hígado o en sus riñones. No lo digo yo, es algo que está por escrito, que cuentan los psiquiatras. Entonces, ¿el riñón qué sería? Miedo. Cuando vivimos situaciones que no controlamos, situaciones de miedo, de pánico, que nos puede venir incluso de vidas pasadas, perdón, un recuerdo inconsciente de vida pasada de algo que te sucedió en otra vida y ahora ha habido algo que te ha despertado. Como este recuerdo inconsciente. El miedo provoca que los riñones no funcionen bien. Una relación de pareja castrante o una relación familiar castrante en la cual no tienes el control de tu vida, te sientes angustiado, angustiada y no te atreves a dar el paso necesario, acabará manifestándose primero en tus riñones. Después en tu hígado y poco a poco se irá manifestando en diferentes partes del cuerpo. Ovarios, matriz, útero, ¿qué nos está diciendo? Hay una situación que tiene que ver con la familia que tú no estás solucionando. O porque no te das cuenta o porque no tienes herramientas para poder solucionarla. Mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento que tiene que ver probablemente pues con algo obviamente de karma genético familiar que se está manifestando en esta vida y que puede llegar a provocar enfermedades en ovarios, útero, matriz, infecciones de orina repetitivas. Hay algo en tu vida que se te escapa, hay algo en tu vida que tú no controlas, hay algo ahí. Y entonces lo malo de las infecciones de orina es que os van a recetar antibióticos, al final bajamos la microbiota y es como que podemos entrar en un círculo de infecciones de orina muy seguidas, tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? El síntoma de la infección de orina nos está diciendo hay algo en tu vida que tú no controlas, que se te está escapando. Y es esa sensación de que se me escapa. Corazón. Cuando tenemos problemas de corazón, descartando la cuestión genética y el mal uso del cuerpo, el abuso de sustancias, cuando tenemos problemas en el corazón, sois personas que habéis venido con mucho sufrimiento, con mucho karma a esta vida. por lo cual la familia va a ser un pilar, algo importante, pero se puede convertir en algo castrante o karmático a pagar en esta vida. Entonces ahí hay que vigilar un poquito. Hay almas que vienen con pactos de estar un tiempo y después pues tienen que partir o por un accidente o por una enfermedad. Esto también es así. Muchas veces esto sucede, que dices, bueno, pero es que mi padre pues falleció de un infarto súbito y nunca había tenido ningún problema. Pues bueno, es un pacto de alma. Seguramente que a raíz de este acontecimiento, vuestra vida de todos fue por otros derroteros. Debió cambiar mucho. Cuando tenemos, por ejemplo, problemas de fibromialgia, la fibromialgia es un mal que no hace tanto tiempo que se le ha dado un nombre y que las personas que lo padecen lo pasan extremadamente mal. Lo pasan muy mal porque suelen tener entre 2 y 3 crisis al año que coinciden mucho con los cambios estacionarios. ¿Qué nos está diciendo la fibromialgia? Este dolor en tus articulaciones, que hay personas que no se pueden ni levantar cuando están en una crisis y que nada les quita el dolor o les ayuda. El cuerpo nos está diciendo que hay un colapso total a nivel energético. Tenemos represión, tenemos ira, tenemos rabia, tenemos resentimiento, por lo que se manifiesta en todos los músculos o articulaciones del cuerpo. Podemos incluso tomar un montón de calmantes y bueno, sí, te va a calmar, pero quizá 2 horas. Yo siempre aconsejo en este caso como mucha calma, mucha tranquilidad y mucha higiene de pensamiento, mucha higiene mental. No nos sucede nada que no hayamos pensado antes. Y el saber la causa de una dolencia para mí es muy importante porque te da la posibilidad de poder remediarlo. Cuando te duelen las rodillas, descartamos lo mismo, cuestiones de artrosis o de cosas genéticas o que seas un deportista. Por ejemplo, si nos duele la rodilla derecha nos está diciendo, oye, ten cuidado porque no estás pisando en firme y van a suceder cosas que te van a hacer daño, que te van a hacer salir de tu plan de vida, del plan que tu alma se trazó en esta experiencia. Así es que el dolor en la pierna derecha, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Dolor en la pierna o brazo, en este caso digo la pierna, pero también puede ser pues el brazo, que te duele la muñeca, el codo, el hombro. Nos está diciendo eso, ¿no? Ten mucho cuidado porque te puedes llegar a salir de tu plan de alma y te vamos a parar. Te vamos a detener para que tomes conciencia y cambies estos patrones de tu vida. Bueno, Luz, hay muchas preguntas de la audiencia y creo que algunas de ellas nos pueden servir para, o como de ejemplo, digamos, para poner aquí para tipos de dolencias. Nos preguntaba Tina cuál es el significado, por ejemplo, de dolor de muelas o de dientes. Pues también es agresividad reprimida. Si descartamos que tengas una alimentación basada en azúcares y todo esto, o una mala higiene bucal, obviamente, si descartamos eso, tiene mucho que ver con agresividad. Y seguramente por las noches, que es cuando el inconsciente libera a chorro todo lo que hayamos podido acumular diariamente, perdón, diariamente en tu aura, seguramente apretas la mandíbula y esto puede llegar incluso a provocar un desgaste óseo y molestias y dolor, sobre todo por la mañana cuando te levantas y dices, es que me duele la quijada, ¿qué habré hecho yo esta noche? Pues apretarla mucho. Es ira contenida, cuando tú le contestarías mal a alguien o le darías un bofetón, todo tu cuerpo entra en tensión y lo primero que se tensa es la mandíbula. Cuidado, a ver qué situaciones de tu vida te están provocando esa ira y la tienes ahí contenida. No, más que nada para que tomes conciencia y no se libere y líes la de Dios. O sea, toma conciencia y empieza a actuar en consecuencia. Muy bien, pues esperemos que a Tina le venga bien este consejo. Nos hablaban también del dolor de cadera, lo pongo por aquí. Nos lo decía Rocío desde YouTube, el significado del dolor de cadera y también el dolor de espalda. Esto es súper común en mucha población. Claro, Rocío, fíjate, cuando tenemos un dolor en la espalda, primero vamos a descartar mala posición a la hora de estar sentados, vamos a descartar cosas, ¿no? Que dices, bueno, es que yo trabajo todo el día delante de un ordenador, entonces al final, pues oye, pues me cargo, bueno, pues lo voy a levantar un poquito, y luego pues cuando me vuelva a cargar lo bajo, vamos a ir cambiando la posición de la pantalla. Descartando la lógica tiene que ver con mucha carga, Rocío. Tiene que ver con una gran carga que llevas encima tuya y te puede provocar hasta hernias discales. Porque al final nosotros somos unos grandes manipuladores de energía. Y aunque tú creas que olvidamos, no olvidamos nada. Lo que pasa es que no podemos recordarlo todo. Tenemos una capacidad inmensa en este cerebro plástico. Se dice que es plástico porque es moldeable, y tiene muchos recovecos donde puede haber millones de cosas, de información que has ido acumulando. Pero no podemos recordarlo absolutamente todo por lo que vamos acumulando. Es como cuando alguien dice, no pasa nada, me lo echo a la mochila y tiro para adelante. Cuidado, porque es que verdaderamente te lo estás echando en la mochila. Cuando alguien nos ha trabajado con brujería, cuando nos han hecho un trabajo de magia, esto se siente. Se siente porque es algo que no tiene sentido, que no tiene una lógica en nuestra vida. Siempre descartaremos la lógica. Cuando hablamos de las señales que nos da la vida a través del cuerpo físico, descartaremos la lógica y acudiremos, obviamente, a la visita con tu médico de cabecera. Y cuidado, ¿no? Porque una de las cosas que se están haciendo, no ahora, hace muchos años, pero se habla ya sin miedo de ello, es el tema de la medicación. O sea, uno va al médico porque le duele la espalda y te mandan un antidepresivo, algo para la tensión porque también te duele la cabeza, luego te mandan un antiinflamatorio y al final sales de allí con una receta inmensa de un montón de pastillas que al final no te van a solucionar el problema, es algo momentáneo, ¿no? Si hay una inflamación, pues bueno, intentar trabajarla tú hablando con tu cuerpo y tomando conciencia, y si no lo conseguimos, obviamente, pues una ayudita, incluso un antidepresivo en un momento dado, pues nos va a ayudar mucho para poder tener esa capacidad. Pero cuando duele la cadera, sobre todo, fíjate, la cadera tiene mucho que ver con una inconformidad, con una situación emocional que estás viviendo. Hay una inconformidad, hay algo en esa situación emocional que puede ser familiar, de pareja, de trabajo, con alguien que tú no estás gestionando bien y te estás cargando con ese peso. Gracias, Luz. La verdad es que hay como mucho estigma, ¿no? Respecto a, por ejemplo, a los antidepresivos y a cosas así, como que le vemos una parte siempre muy negativa, ¿no? O digamos que la parte de la sociedad, como la visión general, es que es algo como que siempre se toma cuando estamos enfermos, y no realmente así. O sea, hay veces que se utiliza incluso para complementar ciertas dolencias o, como tú bien decías, ¿no? Ciertas patologías que se están dando, ciertos momentos en la vida en los que por lo lo que sea, se está somatizando en nuestro cuerpo algo que incluso puede ser emocional. Totalmente, ¿no? Partamos de la base de que todo es emocional. Yo no te voy a decir que las enfermedades no están ahí, porque están, pero yo no creo en las enfermedades, creo en la predisposición de cada uno y cada una para enfermar. Hay una predisposición en esta vida para que te pasen las cosas, ya sea porque me lo traes de tu plan de alma y tienes que pasar por esa situación, o ya sea que no estás gestionando bien tu vida. O sea, se habla muchísimo ahora del cortisol. El cortisol actúa en momentos de peligro. Imagínate, pues estamos, yo qué sé, en la época primitiva y tenemos que ir a cazar. Estamos en alerta. El cortisol es el que hace que el cuerpo esté totalmente en alerta. El estrés, el cansancio, la angustia. ¿Qué es lo que crean? Que tu cortisol esté totalmente alto. Antes le llamábamos la bilirrubina, ¿no? Ahora ya sabemos que es el cortisol lo que actúa en este factor del cuerpo. Entonces, una persona que vive en un estrés constante, que no para de machacarse la cabeza, que no para de pensar, que la vida todo le va mal y además lo manifiesta, lo verbaliza, tu nivel de cortisol está arriba, y el cortisol lo que va a hacer en un estado mantenido en el tiempo es bajarte las defensas y darte una predisposición muchísimo más alta a padecer cualquier tipo de enfermedad, ya sea genética familiar porque la traes o ya sea algo tuyo, pues un virus, una bacteria, alguna cosa que puedas coger. Porque tanta gente no se enfermó en el año 2020, yo incluida. No se enfermaron porque no había una predisposición a la enfermedad y porque el cortisol estaba en su justa medida. Entonces, si uno vive una vida de superestrés, de angustia, de todo me va mal, o me levanto pensando, Dios, ¿a qué me va a pasar hoy? No, te aseguro que te van a pasar cosas, pero no te van a pasar cosas buenas. Y esto no creas que es un típico tópico de pensamiento positivo, mente en sana, bla, bla, bla. No, esto es una realidad. O sea, cuando te vas a dormir, da las gracias y cuando te levantes, sé agradecida, sé agradecido y di pase lo que pase, hoy va a ser un buen día y no me voy a enfadar, no me voy a molestar, voy a ser amable. Todos estos decretos que hacemos, os lo prometo que funcionan. A veces es difícil porque traemos pensamientos heredados de mucha toxicidad. Entonces, sin darnos cuenta, al final te puedes llegar a convertir en tu padre o en tu madre, en aquello que tanto detestabas o tanto te molestaba en tu edad, pues yo qué sé, cuando eras pequeño. Pero no nos damos cuenta porque son como estos patrones conductuales que sin querer al final acaban aflorando. Los niños entre los 1, bueno, desde ya que están dentro de la mamá, hasta los 7, 9 años, son auténticas esponjas y guardamos toda esa información y la vamos a utilizar en momentos que la necesitemos. Ahora se habla muchísimo, pues, de la comida. Verdaderamente, pues, comemos mucho más de lo que necesitamos y esto también hace que haya más problemas de intestino. Por ejemplo, una persona con mucho estrés puede llegar a tener un intestino permeable. Eso es porque el cortisol está a tope. Tú imagínate, a ver, cómo, no sé si alguna vez habéis tenido que hablar en público o no, el miedo escénico. Yo lo tengo cada vez que tengo que dar una charla o tengo que hacer un taller. Para mí los primeros 10 minutos son mortales porque ahí mi cortisol está elevado, ¿no? el miedo escénico. Entonces, imaginaros pues cuando tenéis que hablar en público, si alguien ha tenido que hacerlo. Esa sensación de alerta, eso es el cortisol. Entonces, sin darte cuenta, una persona que vive un estrés continuado, una angustia continuada, esos niveles pueden llegar a perjudicar totalmente su cuerpo. Y no solo lo que comemos, ¿eh? Porque uno puede tener una alimentación muy sana, muy equilibrada y también estar enfermo. O también sentirse enfermo. Yo creo en los enfermos. Creo en personas que se sienten mal. Eso para mí sí que tiene mucho sentido. Y cuando rascamos un poquito y vemos ahí, ¿no?, esa mochila que llevas de dolor, de sufrimiento, de cosas de la infancia que es que ni te acordabas, o de un abuso que tuviste en la infancia del cual no te acuerdas, pero te ha creado un gran bloqueo a la hora de relacionarte. Entonces, yo tomar conciencia del por qué nos pasan las cosas para mí es importantísimo. Como sabéis, yo soy médium, clarividente, sanadora de karma, pero algo que yo me propuse desde el primer día que decidí decirle a alguien lo que le estaba pasando y lo que le iba a pasar, para mí es muy importante el tener herramientas para poder cambiar las cosas. Porque a mí, ¿de qué me sirve decirte te está pasando esto, esto y lo otro y te va a suceder esto, esto y lo otro? Ok, ¿vale? ¿Y cómo lo evito? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo potencio? ¿Cómo lo modifico si tengo que hacerlo? Para mí sería absurdo, simplemente te estaría diciendo cosas de las cuales tú no vas a saber gestionar todo esto. ¿Por qué? Porque seguramente no hay herramientas para gestionarlo. Para mí lo más importante es cuando yo veo a la persona, es decirle, oye, tienes que hacer esto, esto y esto. Y me tienes que cambiar esto, esto y esto. Y por favor, hazlo. Y hay muchas veces que tengo que ser muy dura porque son personas que tienen problemas de salud. Entonces yo les digo, oye, no pasa nada si ahora durante un mes, dos meses, tres meses tienes que tomarte un pequeño antidepresivo. Lo importante es que tu cuerpo se recupere, que bajemos ese cortisol de tu cuerpo y después tendrás la energía, la fuerza. Pero sí que se ha estigmatizado mucho la gente con depresión, la gente con locura. Y gracias a Dios tenemos a los psiquiatras ya, por lo menos de España, de este país, que ya se habla abiertamente y se considera pues una enfermedad, obviamente, una enfermedad que tiene su raíz en las emociones. Luz, permíteme un momentito de nada. Vamos a ver un videito informativo y en unos segunditos estamos de vuelta para seguir respondiendo más preguntas. Celebra el amor en todas sus formas con Mindalia, en nuestro especial anual Somos Amor, los días 14 y 15 de febrero de 2025. Un evento único donde expertos en relaciones, espiritualidad y crecimiento personal compartirán herramientas para cultivar tu amor propio, sanar vínculos y construir relaciones más auténticas y conscientes. Mereces amor, que es la fuerza transformadora que nos conecta como humanidad. Descubre cómo aplicarlo en tu día a día para vivir con abundancia, plenitud y armonía. Acompáñanos de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. El amor comienza en ti. Para más información visita mindalia.com/congresos. Qué bonito. Ahora estamos de vuelta. Felicidades de verdad a la persona, al editor de Mindalia y al guionista, porque es muy, muy bonito. Y me he visto yo ahí. Ahí queda la cosita entre Dalai, Pablo, hacen un buen trabajo, hacen un buen equipo también. Inés, está por ahí todo el equipo interno que está detrás de todo esto que pasa en Mindalia, que nos veis a unos cuantos aquí en cámara, pero hay más personas que también trabajan de forma, como dice Luz, muy bonita para que esto funcione. Bueno, Luz, hablando de proyectos bonitos, este año, este 2025, para ti se presenta around the world, se presenta por todo el mundo. Bueno. Así que encantados de saber cuáles van a ser tus próximas fechas, próximos eventos, cositas que vas a estar haciendo alrededor del mundo. Pues fíjate, quiero decir una cosa, pero luego se me va a olvidar. Hoy es el día de la epilepsia en España. Otros se ha estigmatizado muchísimo esa enfermedad porque es una enfermedad muy desconocida. Entonces, un besito a todos mis epilépticos y epilépticas. Cuando hablamos de epilepsia, imaginamos una forma de epilepsia, pero la epilepsia tiene... Es como que se ramifican diferentes síntomas, ¿no? Así que felicidades a todas aquellas personas que padecen la epilepsia. Dicho esto, pues voy a estar en la ciudad de Nueva York el día 15 de marzo dando un taller. Estoy en Manhattan, muy cerquita del ayuntamiento, esa sería la parte sur de Manhattan. El día 15 de marzo la inscripción está abierta, quedan muy poquitas plazas y va a ser fantástico. Vamos a hacer un taller de conexión con uno mismo, de sanación, de abertura. Mis talleres, no sé si alguien que estáis aquí ha hecho algún taller conmigo presencial, que lo digan, porque ninguno es igual, ya que yo trabajo a través de canalización, ¿no? Es como si los guías de todas las personas que tengo en la sala son los que me van dando toda la información para que yo pueda hacer el taller. Sábado, día 15 de marzo, en Manhattan, Nueva York. Y después tenemos el 10 de mayo en Ciudad de México. Creo que es Polanco. No me acuerdo. Creo que es en Polanco. En Ciudad de México, el día 10 de mayo, tenemos también un taller presencial. Y además es fantástico porque el día 10 de mayo en México es el Día de las Madres. Es el día. Entonces, el trabajo va a ser muy bonito porque vamos a trabajar el karma genético con la mamá. Vamos a trabajar también con la Madre Tierra. Va a ser un día fantástico, el día 10 de mayo. Y después tengo más eventos, pero os los voy a ir diciendo poquito a poco. Próximos eventos, Nueva York. Quedan muy poquitas plazas, de verdad, creo que quedan un par, no hay más. Yo no hago eventos multitudinarios, sobre todo cuando hablamos de trabajar el alma, porque para mí es poca gente y calidad. Yo me lo paso mejor, podéis compartir más conmigo, puedo estar pendiente de cada una de las personas. En México ya hay personas inscritas al taller, así es que mis mexicanas, mis mexicanos, como no os deis prisa, el mes que viene ya no habrá. Pues como siempre vais a tener aquí abajito más información sobre Luz Arnao, cajita de descripción, eso ya lo conocéis todos, así que paso súper rápido en eso, Luz, también la tenéis en el canal de YouTube y ahí la encontráis en redes, está disponible en todas partes. En todas. A veces me escaqueo un poquito, a veces ahora llevaba una semana sin salir, pero porque también estoy, Laura, preparando lo de Nueva York, estamos preparando lo de México. Yo también tengo, gracias a Dios, un equipo detrás que me echa una mano, pero tú sabes que vosotros, cuando me llamáis, yo siempre estoy aquí. Para vosotros, sí. Eso es verdad y yo doy fe de que ella, incluso aunque esté, y nos ha atendido y eso es así, incluso aunque esté en la otra punta del mundo, si ella puede hacernos el hueco, puede conectarse desde un rinconcito de una oficina que encuentre, que eso yo lo he vivido contigo, Luz, así lo hace. Así que gracias, Luz, muy agradecido siempre por eso y desde nuestra parte que sigamos viendo todo el éxito que vas teniendo año tras año, cada vez vas superándote, ¿no?, en los lugares a los que llegas, así que puedas seguir ayudando a muchísimas personas y cada vez sean más los países donde puedas. Muchas gracias, cariño. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es ese, que ayudar a las personas a gestionar tus emociones, ¿no? esa angustia, ese estrés, he leído por aquí dolores de cabeza. Soy epiléptica desde los 12 años, saludos desde Cuba, un besito a Cuba, isla maravillosa y terrible lo que estáis pasando. Entonces, mi objetivo es ese, ayudaros a gestionar vuestras emociones. Epilepsia en Cuba, uy, qué difícil, ¿no? Porque, claro, no hay medicamentos. Espero que tengas gente fuera que te esté ayudando para conseguirlos. Mi objetivo, como os decía, es este. El ayudaros a gestionar vuestras emociones y a tomar conciencia. ¿Sabéis qué pasa? Que nos han metido en una vida tan rápida, tan acelerada, de tanto caos, de tanto consumismo, trabajo, pago, duermo, como, o sea, estos últimos, yo qué sé, que te cuento, 60 años, 70, no hemos ganado calidad de vida, hemos perdido mucha calidad de vida, hemos ganado muchas cosas. El poder adquisitivo es muchísimo superior ahora, pues que en los años 60, ¿no? Pero hemos perdido una calidad de vida importante y todavía hay personas que se quejan. De verdad, no te quejas. No te quejes y observa qué es lo que te provoca a ti ese sufrimiento, ese dolor, ese estrés, esa angustia y busca mecanismos para pararlo. Muy importante. Porque además estamos en una época en la que va a fallecer mucha gente, pero no porque nos caiga el meteorito el año que viene, que yo de momento no lo veo, es probable que pase muy cerca y que algo de la cola entre en la atmósfera, pero de momento yo no lo veo. No por el meteorito, sino porque hay muchas personas que se han salido de su plan de vida y el universo las va a hacer marchar para poder volver. Entonces, que no seas tú una de esas, ¿no? Observa. Hay personas que me dirán, no, yo ya observo, sí, yo observo muchísimo luz, pero esto no es normal. Bueno, pues cuando algo no es normal, es que puede ser que tengas algo que te está provocando todo esto. Y cuando hablo de algo, es algo ajeno a tu emoción, ajeno a tu estado emocional o a tu vida. Entonces eso hay que mirarlo y sacarlo, por supuesto, porque al final acaba enfermando el cuerpo físico, una energía negativa que puedas tener alrededor. Además, totalmente, Luz, totalmente, que es así, que hay que ser súper meticuloso eligiendo a quién le regalamos nuestra energía y dónde la compartimos. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a por la última pregunta, que yo la voy a hacer un poquito extensiva, la voy a hacer un poco más general. Nos preguntaba María del Carmen por la artritis, nos decía que su mamá la sufre, que ella la sufre, pero también nos han preguntado por la artrosis, el tiroides, muchas enfermedades, ¿no? Como a nivel muy invasivas, a nivel físico. Bueno, descartando siempre la lógica, si tú estás tomando medicamentos, mírate el prospecto, porque hay muchos medicamentos que alteran el tiroides, incluso provocando nódulos en la tiroides. Entonces ahí es un poco, primero descartemos la lógica. Tiroides, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, tiene muchísimo que ver con la forma en la que te expresas, con la forma en la que tú te manifiestas al mundo. También con una gran represión, porque tiene que ver con este chakra, con este punto energético, por lo que este chakra se ha cerrado y puede provocar esa alteración de la hormona tiroidea. Entonces es autoobservación muy importante, ver qué hay en mi vida o qué situación estoy pasando de la que no tengo el control y además me enfada, me molesta porque está ahí como reprimido, tampoco es a la que explotes, pero sí que tomes conciencia de ello y empieces a calmarlo, a pararlo o busques ayuda. ir al psicólogo, pues yo no creo que sea algo para estigmatizar a alguien, sino que hay momentos en los que uno tiene que hablar con alguien. Entonces, pues bueno, a lo mejor eso te va a ayudar. O me llamas a mí. Ya esto, tu libre albedrío. Es mientras hagas algo, a mí me da igual. Mientras busques una solución a tu vida, para mí eso es lo importante. ¿Y qué más me has dicho? ¿La tiroides y qué más? Artrosis y artritis. Claro, descartando la parte genética, la artrosis y la artritis tienen muchísimo que ver con karma genético familiar. ¿Qué quiere decir esto? Con energías y situaciones de la familia que estás sosteniendo o que has estado sosteniendo durante tanto tiempo que al final te ha afectado a las articulaciones. Pero antes de llegar a ese punto, tu cuerpo te habrá dado avisos. Hay personas que tienen más predisposición que otras. Entonces, si contamos que la familia para ti ha supuesto un gran sacrificio en tu vida o lo está suponiendo, aparte tenemos ya una herencia genética de problemas de artrosis, pues blanco y en botella leche, o sea, o empiezas a solucionar esta carga emocional que tú llevas, y a veces solucionarla no es cerrar puertas, mandarlo todo por ahí, no. A veces solucionarlas es dejar de sufrir, ver las cosas como son, con la claridad meridiana que tienen, sin victimismo, sin culpables y dejar de sufrir. Porque si hay una situación en tu vida que no me puedes cambiar, no la vamos a poder cambiar. Por lo que es importantísimo que tú dejes de sufrir y que la vivas con naturalidad. Es difícil, pero se consigue. Gracias, Luz. Gracias por todos tus consejos, por todas tus recomendaciones. Muchas preguntas que se quedaban en el tintero. Si queréis una parte 2 de este directo, nos encantará conocerlo en comentarios, porque Luz siempre está abierta a que nosotros le propongamos temas y que, bueno, que la audiencia de Mindalia pueda interaccionar en eso. Pues fíjate, yo haría una parte 2, perdona Laura que te corte, porque aquí una persona me pregunta por el peso y eso es interesantísimo. Ay, que hagas lo que hagas, no bajas de peso o no subes. Eso es súper interesante. Si queréis, hacemos una parte 2. Recomendamos preguntas. Se han quedado muchas preguntas en el tintero. Nos hablaban de los ganglios inflamados, nos hablaban de la familia entera con gripe cuando cae de forma recurrente, qué está pasando ahí. Es decir, que hay mucha sustancia interesante para desvelar en otro directo. Así que ahí abajito os leemos. Parte 2, comentadlo para que nosotros podamos saber qué queréis que sigamos con este contenido. Y bueno, Luz, pues hemos llegado al final. Te dejo para que, si te apetece, recuerdes las fechitas que vas a tener al otro lado del mundo próximamente, para que las personas que se han unido más tarde pues puedan saber también dónde vas a estar y ubicarte. Y por nuestra parte, muy agradecidos de recibirte nuevamente en Mindalia, como siempre. Pues el día 15 de marzo estoy en Manhattan, en Nueva York, un taller conmigo que va a ser muy, muy chulo. Lo vamos a pasar súper bien y vamos a aprender, ¿no? Porque para mí los talleres es súper importante que la gente aprenda a gestionarse. Para eso es una masterclass. Enseñarte cómo funciona tu energía, dejarte ver tu energía. Esa es la mejor forma para mí de ayudar a alguien, es enseñarle a que acabe sabiendo gestionar su vida sin necesidad de que esté yo. Y luego el día 10 de mayo estamos en Ciudad de México. El día 10 de mayo, Ciudad de México, Día de las Madres, va a ser un día muy especial. Y llamar a Vicente, enviarle un WhatsApp o visitar mi página web www.luzarnau.com y ahí tenéis la forma de contactar conmigo. Un besito grande a todas y a todos, que paséis una maravillosa semana, pase lo que pase, va a estar bien.